Sí, pasa. Sí, consultor, vos, mirá, Sí. es una consultora de internet, ¿no? Sí, claro. Asesoramos y nos consultan. Vengo por un asesoramiento, Sí. te digo la verdad, vení, venimos para acá. Sí. Es así, se murió Pocho la Pantera Sí. y yo no sé qué tuitear, qué estos tweets tengo acá, vos me decís cuál me conviene por mi perfil, ¿no? Ah, pero, Tengo uno, decir que en paz descanse, irónicamente, poniendo una foto media ridícula, y decir, está bien. se nos fue un grosso, irónico. Sí, sí, Y le sí. pongo todos los condimentos para que la gente se dé cuenta. Sí, claro. Dos, digo, era un pedófilo, lo denuncio, era, no, cafiolo, era todo, hago toda una carta de indignación, se fue una basura de persona. O tercero, New Age. Que en paz descanse, ¿verdad? Luz en el camino, Sí. Pocho, Que esté lleno que esté lleno de... de luz, bla, Sí. bla, bla, bla, bla. ¿Cuál me recomendás? No, pues no sé, estoy con ese dilema. Tengo Pero... los tres posts preparados. No, está muy bien. ¿Vos qué querés, qué perfil le querés dar a la cuenta? El de que se queja de todo, no importa sexo y color. El que no se queja de nada y entonces siempre hace un chiste, pero al final lo terminan cagando de todos lados. Sí. O el o no, o creerte que estás más allá del bien y del mal, y No, entonces que yo te digo, yo quería el irónico, porque sí. viste que en Twitter Y es la única se usa y es mucho. la única forma que puedo pegar un laburito después en la radio, Sí, sí, o estar sí. tipo columnista de Pablo Barsky, que a mí me Claro. encantaría, y Sí. me dijeron que siendo el irónico. Sí. O sea, voy con ese entonces. Sí. Yo te diría que hagas un chiste con la pantera. Mirá, te digo esto. Viste, la Que en partera, paz descanse ¿entendés? este grosso, entre comillas, Sí, grosso. está Un bien. guiño después con las comillas. Ya, me parece mucho eso ya. Después, Pero según esperá. como, pero tu público capaz que necesita Hago eso. un Photoshop, claro. Hago un Sí. Photoshop de Ricardo Ford con él. Sí. Hago una pantera en el cielo. Todo eso en el mismo coso. Sí. Que Dios te espere con un choripán. Que Luis, ¿entendés? Y mucho guiño. Mucho guiño, sí. Está bien, puedes hacer eso. Podés, para la gente más sutil, hacer un Photoshop, ya que ¿Pero existe esa gente veo que todavía? lo manejás. Sí. Que aparezca la madre, o sea, Cuca, llorando, ¿entendés? Eso es un bajón, no es Pero, irónico eso. no, bueno, pero eso te da como una profundidad diferente. Y si no, vos querés hacer algo y pegarla y ser columnista de Barsky, Sí. hace un meme de los Simpsons con Pocho la Pantera. Listo. Y ya está. Listo. Muchísimas gracias, ¿eh? Este 800, lugar. sí, $800.000 me tenés que Sí, pagar. pero ya mismo está depositado. Qué hijo de cuca. Thank you. ve lindo y agradable. La gente se confunde con el sol y yo sigo corriendo en la oscuridad, en la oscuridad. El sol brilla en la cara de la gente, sus rostros se confunden más y más, y yo sigo corriendo en la oscuridad, en la oscuridad. Una mujer me ve y se detiene, me quiere hablar y darse a conocer, y yo sigo corriendo en la oscuridad, en la oscuridad. Qué linda forma de empezar este programa, sí. Una forma un fina. Homenaje. Además un homenaje, ¿no? Una forma fina de empezar este programa, porque acá nos gusta decir la palabra fino cuando hablamos de música y separar bien los tantos de qué es la buena música y qué es la mala música. Sí, eso es. Hoy que está de moda esto a partir de la muerte justamente de Panther, sí. Creo que hay que separar muy bien lo que es hay bueno, que separar muy bien lo que es bueno de lo malo. Yo, todo bien, ¿no? Vamos a separar bien lo que es tan biónica y el lado oscuro de la luna. Sí, claro. Hay que separarlo muy bien. Separémoslo muy bien. Sí. Así que abríamos con Movitone, sí. Que es un casi Movicom, te diría. Casi, yo lo pensé más por el lado de Moviditone. Movitone. Muy malo, muy bueno. Movitone haciendo Night in Disney. ¿Se murió ya? ¿Quién se murió? Pocho es el, perdón, que sí. Le interrumpa, pero Pocho es el primero de la generación dorada. ¿De la cumbia menemista? Mirá, repasemos rápido. Alcides, vivo. Vive. Ricky Maravilla, vivo. Miguel Conejito Alejandro, vivo. Gladys, también. Sí, no, las mujeres tardan más en morirse. Es así. El... No, Gilda no. Bueno, pero Gilda, ya no, el éxito vino después de muerta, hay que decir la verdad. Antes sí. De muerta, no. Que te diga yo escuchaba a Gilda, si no es cumbiero no le creo. No, claro. O sea, están todos vivos todavía. Están todos vivos. Más que los Ramones, incluso aguantaron. Mucho más que los Ramones. Mira, hay más muerte en la New Wave que en la cumbia, podemos decir. Para hacer un paper de acá. Claro, que hoy vamos a hablar de eso. Ah, es verdad. Cierto, ya te estaba. Bueno, te adelanté porque no hay cumbia. No hay cumbia. Bueno, era Movitone haciendo Noches en estas habitaciones. Epa. Night in these rooms. Que Movitone es como una banda que hay. Está el de Third Eye Foundation, que es una... ¿Te acordás que fue como una infladura que hubo en en un momento? La hiperinflación. La hiperinflación de grupo. La hiperinflación de la mojo y todo. Va, la mojo no me acuerdo, de NME, era sí, así. Sí. Y hay uno de Coso también, hay uno de Flying Saucer Attack. Está, claro. Está bueno. O sea, no, en realidad, el disco entero tiene... olor a post-rock. Y eso a mí mucho no me gusta. ¿A vos te gusta Godspeed y todas esas cosas? Sí, pero Godspeed no es post-rock. No, igual este tema es muy lindo. Este tema, pero digo que el tema no es así como este disco. O sea, no es tan así. Claro. Y después Nacional, loco. Bien. Porque acá somos... El post-rock es Nacional y eran los gatos haciendo Corriendo en la Oscuridad. Sí, cuando lo perseguían a Alito. Alito, hoy en día, todavía viene zafando bárbaro de que nadie escucha las letras de Alito, ¿viste? El día que ni una menos, yo sí. Hablo como de entidad, sí. Se dé cuenta de yo soy de cualquier lugar, sí. Tu cuerpo es mío cuando yo decido que así ha de ser, sí. Búsquelo, chicas. No, pero ¿por qué? No, pobre Lito, lo acabas de quemar. Pobre Lito. Igual peor que cantar con los Reyes del Facete a Lito, sí, ya está. Por ahí le estamos haciendo justicia de que lo metan en cana y... Va, aunque, no sé. Aparte, imagínate Lito en cana. No. Haciendo las letras. Y hace. Claro. Pará. Se transforma en. Lito Cana, sí. Que es un verdadero OG. Por ahí sí. Se la rebanca en la cárcel, Lito. Por ahí sí. Lo respetan, tipo, tiene faca, y todo. Y llega con el collar. Llega con el collar y la camisa. Se desabrocha. Se queda un solo botón de la camisa de preso. Sí. Y por ahí es un capanga dentro de la cárcel. Sí. A mí lo que me gustaría es que quizás eso lo lleva a establecer su obra maestra, como Johnny Cash cuando se enteró que tenía cáncer. Yo creo que desde la cárcel él sigue haciendo la distribución de melopea. Sí, porque claro. Viste que él para él es... No, bueno, a lo mejor encuentra en la cárcel que algo más redituable que los discos de melopea, empieza a usar la red de distribución, claro, de melopea. Qué buena, claro, eso no se puede negar. Claro, cualquier cosa. Y dice, te mando el de Franop y te guiña el ojo. Claro, y lo descubre porque dice, ¿quién va a comprar un disco de Franop? ¿Cuándo a fabricar? Esto se lo daba ahorita, dicho tú. ¿Cómo van a hacer 3.000 discos de Franom? Si es lo que. Claro. Es obvio. No, yo acá piden mucho Franom. Claro, aparte Franom y te hace el logo de la pala. Claro. Así que bueno, Marquitos, así empezamos el programa. Tenemos un programa cargado con papers, con libros, con películas. Mirá, no nos falta nada, nos faltaría cómics, nada más que estoy leyendo. Sí, yo también estoy leyendo, yo recién te mostré uno que sí. No lo voy a mencionar todavía. No, sí, yo estoy leyendo Asterios Polyp. Ajá. Después voy a hablar bien porque me lo voy a guardar todo para cuando venga con la reseña. Bien. Che, Marquitos. Sí. Bueno, ¿qué...? Bueno, las noticias ya hablamos de... ¿Qué? Las necrológicas sí. Están. Yo tengo... Estamos tomando mate, hace mucho que tomamos mate. Eso. ¿Vas a ir al show de Juliano? Tengo ganas de ir a ver a Juliano, a presentar el disco. ¿Los pudiste escuchar el disco? No lo pude escuchar todavía el disco y. No, pero escúchalo, te sí, va a gustar. Ya sé, yo escuché el adelante. No está en Spotify, vos que tenés Spotify. Mira, todavía ya debe estar seguramente, o en algún momento, en cualquier momento está. Ahora, creo que la semana que viene ya está en Spotify de Hiroshima Dundies. Claro, eso te iba a decir, sale junto casi con Hiroshima Dundies. Sí, ahí hay un oasis. Sí. Es Country House versus Superstar. Sí. Supersonic, perdón. No importa. Sí. Puedo decir lo mismo que. Hablando de Britpop, Marquitos, ¿viste el video que se viralizó, como dicen los chicos de ahora? Sí. que de Richard Ashcroft. Ah, puteando sí. La puerta del sí, hotel. Muy bien. Diciendo. Yo me río. Denunciando, porque sí, es de los que denuncian. Es de los que denuncian después de muerto también. Claro. Denuncian sí. A los muertos. Pues. Diciendo de que sí. Él en persona. Se sintió muy mal. En el Personal Fest, mis fans estaban atrás y adelante eran todos giles de VIP. Claro. Y que yo uso el monitor. Sí, porque bueno, yo uso el monitor viejo y todo. Capaz que. Sí. Por eso se bajó y renunció a cobrar sí, y todo. Sí, no, más vale, una locura. Y vos fue a buscar la guitarra para tocar para los fans que estaban filmando ahí. Esperó sí. La puerta y hizo sí. Todo así. Sí. Ese Icardi, porque es un Icardi del rock, ya lo sabemos, sí. Ya no vamos a repasar la historia. Exactamente. Ese Icardi es un traicionero que se quiere hacer. Aparte, el speech, odio y peor. Odio más, porque yo odio, ¿no? Sí. Odio más la gente, incluso, que a él, porque él es un comerciante. Pero digo, la gente que le da un valor al tipo, como que se la quiere dar de obrero, del luchador popular. Muchachos, ¿hasta cuándo se van a comer esa boludez? Ese tipo es millonario. Sí. Es así como lo ven. Es millonario. Tocó en 28.800.2 festivales con VIP. Sí. Pero tocó para, seguramente tocó para eventos privados de marca. Ya la tapa de los discos son eventos privados de marca. Sí. Así que, por favor, muchachos, ¿hasta cuándo se van a creer que ese tipo es? No, viste, es un. Porque habla medio cabeza, así ya se cree que no, viste, es un. Igual tipo. Yo lo vi, me pareció francamente un pelotudo. No, más vale, por favor. Porque pero casi como le estaba tomando el pelo. De hecho, le estaba tomando el pelo. Yo no puedo entender. Bueno, sí, puedo entender. Es una barbaridad, chicos, lo que pasó. Pero, yo lo digo, porque mis fans, ¿viste? Mis fans estaban allá. Porque mis fans estaban allá. Y allá había gente que no me estaba escuchando. Ah, dale, que. Pero allá. Pero enojó que no me estaban escuchando. Claro, más vale. Si los que estaban en el VIP lo aplaudían, estaba chocho. No, de hecho, cuando le depositaron. Sí. Una vez que le depositaron ahí, dijo, bueno, sí. ¿Puedo sacar el video? Sí, claro, el video. Sí. Pero bueno, así que pero es verdad, es un Icardi. Nosotros acá, a los Icardis... No los queremos ya, desde movida. Mirá, me encanta el primero, porque hay que también decir la verdad. De hecho, parte de la admiración que le tenemos a Oldham sacó guita ese tipo. Es porque sacó guita ese tipo. No lo dejó crecer, le cortó la sala al toque cuando ya estaba agrandado. Que golpeaba gente en la calle. ¿Quién te cree que eso? Yo odio a la gente que me pasa y me golpea la calle. Yo lo cago trompada en el video, fuera el video. Y él... Ah, viste que uno lo amaga como que lo va a invocar en el video, que obviamente es un actor. Porque intentaron filmarlo, ¿verdad? Y lo cagaron a trompar. Hizo así un hooligan y lo cagó a trompar. Así que, pero. Había quedado solo la parte que golpeaba viejas y quedaba mal. Claro. A la vieja le pegaban también. Sí, aparte, viste que es chiquitito. O sea, no es un tipo que impone respeto. Claro. Así que ojo, puede ser chiquitito, un James Dio te impone respeto. No, papá, pero James Dio no te va a golpear así, James Dio. James Dio te la da de otra forma. No es un gil que te hace qué camino recto. Aparte, es muy infantil. Los cacobios camino recto. Sí. No importa qué pase. Igual. Así que bueno, esperá, el primer disco Verb, que es el lo que vale ahí, y que vale por el guitarrista, porque la verdad que todo el quilombo de las guitarras, que es la gracia, lo hacía guitarrista, hay que decir la verdad, a partir del segundo ya es una porquería, ese no sé cuánto, de las caritas, el de Turf, ese ya ahí empieza a hacer las baladas de mierda, las cosas pedorras, las cosas como bien grabadas y todo eso, así que tampoco es el vamos primero. A estar... El primero y los simples del primero y los EP del primero. De hecho, es cuando se llamaban Ver. Ver. No cuando se llamaban Dever. Dever. Cuando se llaman Dever, ya está. Es como la gente que decía REM o R.E.M. R.E.M. son los que le dicen después de Lucy My Religion. Claro. Y REM le decimos nosotros, lo del pueblo. Lo del pueblo. Los que somos obreros. Lo que íbamos a ver en el cemento de Athens. Más vale. Cuando no iba nadie. Más vale. Cuando, que cuando, todos tenían pelo. Que todos tenían pelo y cuando Michael Stipe no era pretencioso. No. Y escuchaba Wire y no era amigo de Courtney Love. ¿Qué más querés? Claro. Meto a las que te tiro. Claro. Así que bueno. Marquitos, ¿algo más antes de ir a la pausa musical? Porque no. este fue el bloque. No, este fue el bloque que vení, Ricardito Ascroft, vení. Sí. ¿Qué vas a traer? Porque acá estoy viendo, Marco, que el primer bloque se viene. Bloque español. No, bloque español. Porque me lo pide la gente en la calle. Y en vez de golpear, la gente me para y me dice: bloque español. Pero la gente creo que pide bloques para mí, ¿eh? ¿No? La gente pide bloque español viejo, del 80, cosas así, o de los 90, y vos siempre traes cosas nuevas. Sí, ¿verdad? Claro, pero bueno, hasta que no me los diga, hasta que no me pare uno y me diga eso. Y yo encima te traje unos CD, ¿los escuchaste? De Jabalina Records. No tengo dónde escucharlos, tengo que ripiarlos para escuchar, entonces para eso los busco en YouTube. ¿Para qué te lo di? Se lo dice a otra persona que los valore. No, yo los valoro en su justa medida. Me diste una tecnología obsoleta. ¿Cuándo me vas a que no te haces el anti-CD? ¿Cuándo me vas a dar los CD que te quedan ahí? No. Porque te seleccionaste, eso me da bronca. Porque la gente que se saca de encima todo, ¿Qué es eso que te dejas un puchito? No. Eso de bucarroña nada más. No, yo me dejé discos... Y ese puchito... Discos que eran que les tengo con cariño... Un cariño, un afecto. Pero no era que no tenías cariño o afecto que aguante la tecnología. Y, a ver, qué sé yo, el primero de Ver, por ejemplo, lo escucho en Spotify, la verdad que está todo bien. Pero hay discos ahí que son... Me da bronca, pues son tipo como día 20. Pero disco son nacional, 20. Es un disco de eso los planetas. Pero eso te puedo contar. Eso yo te dije, yo te los vendo, te compras algo, no, un vinilo, te no, compras no, no, ¿qué me voy a comprar? ¿Un vinilo de qué? Y no sé, pues vinilo sí tenés, porque sos tan snob que vinilo sí tenés. Pero no compro vinilos nuevos. Pero tenés, eso no te lo sacaste. Los he comprado cuando el vinilo era salía dos más. Y cuando te llega al puerta a puerta. O me llega al puerta a puerta. Ahora no sé si ya llega de vuelta al puerta a puerta. Lo que sí me llegaron fueron libros. Bueno. Quiero agradecer a la gente de Book Depository que me. Es bueno de ser. En 15 días me llegó la guía con los 700 Pokémones. Muy bien. Y ayer a la noche me iba de acá. Y en eso veo un paquetito al lado de la puerta, donde está, viste, la guarida de los porteros. Sí. Y me acerco, marco Zurita, digo, ah, oh, esto es mío. Lo llevé sin que me vea nadie. Ah, bien. Y era un libro de cuentos de George Sanders, que pinta muy bien. Después lo comento. Amazon sigue haciendo esas cajas que dicen Amazon, robame. Porque, claro. Qué cosa eso, ¿eh? Sí. ¿Quién no se va a robar una caja de Amazon? Y... este no, este son sobres parecidos, pero dicen book. Ya como dice book. Book es el portero, lo deja, de porque hecho. Porque la gente compra en Amazon cosas robables. E incluso te puedes comprar un celular en Amazon. Pero obviamente, por eso te digo. O discos, cosas así. Pero cuando la gente. Book, la gente va a hacer book, no, para book. Sí. Es como que adentro diga residuo patológico. ¿Quién va a querer robarse un poco de plasma? Nada. Sí, un pedazo de chinchulín. Nada, por eso. Bueno, Marquitos. Bueno, vamos con el bloque español. Después me gustaría que me digas el trayecto del camión de residuos patológicos. ¿Dónde va todo eso? Dale. En la tribu dejé a mi familia. Por ser aceptado en la tribu dejé todo atrás. Por ser aceptado maté a un animal con mis manos. Me vi cubierto de sangre lejos del hogar. Selva persiguiendo voces que escapan y escapan. Un punto a lo lejos brilló, para mí se apagó. Se me olvida volar, he olvidado que no tengo alas. Tardé mucho tiempo en volver, pero sobreviví. Pasé media vida en el bosque gritando tu nombre. Y dices que no me conoces, que no sabes quién soy. We'll be right back. Bueno, ¿qué era esta cosa habla hispana? Permiso de agarro al mate. En la Luna Rosa escuchábamos a Espanto haciendo ritual de iniciación. Y por último, a Grupo de Expertos Sol y Nieve haciendo Reina de Inglaterra. Me dijeron, Marcos, que Al Pacino estuvo muy bueno en el Colón. Yo vi a quejándose a Norma Leandro. Yo también. Me gustó que Norma Leandro me levanté y me fui. Sí. Me gusta eso. No, pero vos viste algo. No, hay uno que estaba bailando tango, pero muy... ¿Pero qué fue? Che, es una locura. ¿Es comer un asado con Al Pacino sí, en el Colón? Sí, pero 10 lucas te salía el asado con Al Pacino. Pero muy loco. Porque ¿y qué? ¿Yo se sienta cobra para decir? Iván de Pineda le preguntaba a traducía. Que... Iván sí. de Pineda traducía. Que no sé quién traducía a Iván de Pineda, porque la verdad que... Y yo lo vi como bailando un tango re trucho, pero como... Era sí. el tour que le hacen de Buenos Aires, pero que vos lo podés ver, digamos. Claro. No, el gozo. Claro. Y che, la frula que tomabas en el café era de verdad, y no, jaja, y seguía. No sé, cosas así, anécdotas de ese estilo, ¿eh? No claro. es que estamos... ¿Y cuál fue la mina? Claro. Alcito. Claro, una cosa. ¿Cuál fue la mina que más te ¿Qué movió? Qué simpallismo, ¿eh? Porque te el, a veces era ese tipo en el Colón para que cuente eso, por Dios. Bueno. A mí no me cae bien igual Al Pacino, ¿eh? Uh-huh. A mí. O sea, le hubiese preguntado a la película esa, la de Friedkin, la que sí. hace de policía infiltrado en el mundo gay. Claro. A ver si. ¿Y Alpa, qué pasó? No, y mira que te trajimos acá para que te pongas. ¿Te acordás de esto, Alpa? Por Dios. Sí, bueno. También estuvo Malkovich leyendo Sábato en el Colón. Pero no haber cobrado de eso. Y creo que era lo mismo, pero venía Malkovich y decía, el túnel, parece que iba al tigre y pintaba un cuadro raro. Es guita para él, o sea, lo loco que es guita para él también. O sea, digo de caro. O sea, yo no creo que en Estados Unidos garpen por una charla de Al Pacino. ¿Cuántos son? ¿Dos lucas? No, una... 10.000 pesos cuando son... Sí, son como $800, no sé sí, cuánto. Sí, ¿quién sí. me paga $800 para ver al Pacino hablando? Nadie. Que además, si te vas acá a la esquina, lo ves hablando de las boludeces, pues sí. ya uno está solo y habla todo el tiempo. Claro, sí, así que bueno. Y se hizo de Racing, ahí tenés. O sea, eso sí, lo pinta. Sí. Tal cual. ¿Cuándo vamos a tener Huracán, nuestra estrella de Hollywood? Los otros tienen a Vigo, este tiene a Coso. Y Malkovich era un buen candidato. Malkovich era un candidato para Huracán, sí. Sí. Ya vamos a tener alguno, vamos a tener la posibilidad. Así que... Hay que buscar un freak, a William Shatner, alguno de esos. Vos a Swamberg hubieses hecho ver acá, Marcos. Cuando tuviste tu... Cuando actuaste para su película, corto. Claro, y después hace una película con Caruso. El Mamberkor tiene que ser Huracán, yo y creo. El la liga del Mamberkor. Es Red Huracán. Por eso. Bueno, vamos a intentar. Bueno, decía Conde. Vos lo tuviste a Dante. A Dante no lo hiciste. Yo de Dante era para Huracán también. De hecho, ahora Mar del Plata, llévate la camiseta. No, ¿sabes qué? La camiseta la vendí. Ah, bueno. No, bueno, pará. Voy a explicar por qué. Yo tenía una camiseta de Huracán original de los 90, coso, pero era muy chica. Y bueno, de casada. Y no, era chica porque era... Cortate los hombros. Claro, no, era cortita, digamos, era chica, era creo que medium o menos de medium. Y siempre quise una que después desapareció. También la vendí porque digo, bueno, ahora me voy a comprar unos chabones que hacían la réplica del 70, muy linda, sí. pero no la trucha que hay ahora en Mercado Libre. Una que hubo antes, con la tela incluso y serigrafía, que era cara, pero no era tan cara, obviamente, pero era. Y era buenísimo, pues, las manguitas rojas con el coso. Y la dejó de hacer el chabón. Es tipo una estrella, el chabón sí. le dicen la. Hace de otras, como réplicas de vieja, no, Huracán ya no hago más. Como que es un artista de la piratería, me están pirateando. Sí, claro. Y así que no las hace más. Y yo quería comprarme esa. Es como el capítulo de Seinfeld. De filma de cine. Tres cámaras. Sí, que filma de cine. Así que, bueno. Marquito, hablando de cine, cámaras y sí. estrellas, vamos al cine. Dale. Bueno. Yo vi una película, sí. vi dos películas que voy a hablar. De una bueno, hagamos uno y uno. La vimos los dos, que vos ya la comentaste en algún momento y quiero puntuar. Puntuar brevemente algunas cositas. Bueno, empezamos. Arrancamos por la más floja, rápido, te lo hago. The God Sent, que estaba en Netflix. Estaba por vencer. No, me pasa que sí, o no, esta no estaba por vencer. Porque me puse a ver las que estaban con fecha de vencimiento, ¿viste? Te dice. Sí. Pero no, esta está todavía, creo. Y la miré porque era de Canon Films, que me repita que recordemos que hubo un muy buen documental de Canon Films, que era esa, ¿cómo se dice? Editorial, no sé, empresa. ¿Cómo se le dice al cine los que hacen? Los que hacían. El grupo que hace. Los que hacían las productoras. Bueno, las productoras. Ahí está, bien, Marcos. Productoras de. Que hacían todas las de Chuck Norris, sí. La de los ninjas blancos, ninja verde, todo eso. Pero en un momento tenían tanta guita y eran tan así prepotentes que contrataron a Cazabet. Claro. Y Cazabet les hizo la peor película de, sí. de su historia. Y ellos estaban ofendidos encima, pues diciendo, che, loco. Venía con los lentes del tipo y el movicón en la mano, así del movicón valija. Che, ¿cómo vas a hacer este bodrio? Claro. Y Cazabet dice, vos te viste lo que editaste. Claro. Y así se cagan a pin. Claro. Así que es canon film. Pero bueno, The Godsend, ellos una característica que tenía esa productora era que hacía películas copiando rápido los sucesos del momento. Claro. Tipo, así, sale King Kong, hagamos el mono loco, fra, y así. Y The Godsend sería como The Omen, como una profecía sí, trucha. Sí, estoy viendo que... sí, no es igual. Todo. Pero en vez de un nene, una nena. Claro. Y ahí, listo. Cerrámela al hijo y se fue a hacer otra película. Así que bueno, 5.2 para mí es demasiado. O sea, no, tiene magia en el medio porque hay guita. Entonces hay como tomas que están buenas, todo, pero muy embolante. Bueno, la nena que te mira así, viste. Claro. Tenía fecha de vencimiento la película, ¿no? Sí, igual ellos lo sabían, así que tampoco vamos a hacérnoslo. Ellos decían, sí, todo lo que decís es verdad. Y te dice, claro. ¿Verdad? Bueno, Marquitos, a vos. Hagamos como así, como los Beastie Boys. Ah, bueno. Ahora te toca a vos. No, el otro día vi la de Alex de la Iglesia con Rafael, que vos la comentaste acá. Sí. No me acuerdo si vos hablaste bien de esa película. Sí, no, yo lo que hablé... Sí, no, sí, no, creo que vos hablaste muy bien de no, esa película. No, hablé mal. Dije que le hace mal la plata. Sí. Que le hace mal la plata, pues es pura plata la película del pedo. Y que las cosas que están bien se podrían haber hecho lo-fi y hubiese estado mejor. Sí, bueno, está bien, coincido, punto. Sí, no tiene. O sea, malgastado Rafael. Sí, podría haber sido mucho mejor Rafael. Sí. El argentino, un desastre. El argentino es un desastre. Es un Pablo Codevila. Desastre. Malísimo. Pero muy malo. Ni siquiera tiene esa cosa pícara. Es como. Es un actor argentino que actúa de pícaro y eso no te sale. Es una sobreactuación del argentino, además. Sí. Porque por el momento habla español, por el momento habla argentino. Sí, es malísima. Muy mal. Y no hay ni un chiste divertido. Ni uno. No te reís ni una vez. A mí lo que me causó gracia, lo único que me causó gracia es la señora con la cruz gigante en sí, la mano. Está y bien, algunas sí. cosas, Rafael, nada más, ¿no? Por eso claro, te digo. Sí. Bueno, ponele, tres veces decís. Sí. Y nada más. Y después esa cosa de la iglesia que todas las películas tienen que ser iguales. No, y esa... Son todas iguales, todas terminan en la altura, peleando en la altura. Sí, quilombo, los bomberos, la policía, basta, ¿cuántas calles vas a cortar en tu vida? Claro. Basta, corta calles. Sí, sí, sí, sí. Muy mala, pero muy. Y pensaba. ¿Fue bueno alguna vez? Lo dejo para el próximo. Para el próximo no, momento. Para mí tiene ideas interesantes que están buenas. Crimen Perfecto, salvo el final también. Mm. Todo. 800 balas también es. La idea está buena. Porque se filman ahí los westerns. Sí. Están bien. Pero para mí es. Le sobra siempre media hora. Y esa media hora encima que sobra es empalagosa la media hora. Porque. Y guita. Si el tipo le bajás la guita y que tienen que arreglársela con dos patrulleros y tres actores buenos, yo creo que por ahí estaría mejor, porque la idea saldría más a... Yo creo que son películas que parecen más interesantes de escuchar, que te cuenten cómo, sobre qué se trata. O sea, sí. Yo te digo, no, esto es una película sobre el especial de Año Nuevo con Rafael, que hace un Rafael que es Alfonso con PH. Ah, Alfonso. Y decís, no, está buenísima. Claro. Después cuando No, por eso. Me gustó el fan de Rafael. Sí, claro. Porque hablaba con las letras de Rafael. Eso claro, está, sí, ese detalle sí, estaba sí. bien. Por eso te digo. Pero después ojalá fuera de decir la película. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, no. Pero, y se ríe, tiene su humor de los 80, que es como poner como provocador o como chistoso. También medio como chistoso de que las dos minas lesbianas. Que sí. Pero eso es como algo, viste, de los 80, que era, hagamos un chiste con eso que sexo me molesta. Sexo abajo de la mesa. Sí. Sexo abajo de la mesa es de 80 también. Hasta sí. el sexo y eso, abajo de la bueno, y eso también. Me pareció como que toda la obra, pero en esta película en especial, como una el sexo muy infantil. No puede. Muy infantil no, el sexo. Es como si fuera cuando hablamos de. Es la versión en cine del humorista gráfico que dibuja pijas. Claro. Sí, sí, punto. Sí. Sí, sí, tiene mucho eso. Bueno, sigo yo, Marco. Puesto como los Beastie Boys. Y ahora viene. Zunite, te va a decir. No hay que uno solo de los Beastie Boys vivo, ¿no? No, dos, Marquitos. Ah. Lo que pasa es que uno está casado con la de Bikini Kill, entonces. Es un cementerio todo esto, ¿no? Bueno. Me vi de Night of the Demon. nombre genérico, malísimo, sí, pero sí. Es mejor The Curse of the Demon, que también es conocida como The Curse of the Demon. La maldición del demonio. Sí, pero en realidad está como The Night of the Demon. Y también es, yo entiendo, es este genérico porque después en los 80 se hizo The Night of the Demon. También, pero que nada que ver, cuero, maquillaje, así. Pero esta es más finura, 1957, 7.6. Para mí, la película tiene mucho todavía de... en realidad no, porque hay películas de época que no lo tienen, pero tiene para mí bastante diálogo a lo Golden Era de Hollywood, o sea, sí. Como mucho diálogo, mucha casa, siendo que es una película de terror y siendo que te ponen un monstruo y unas imágenes tan buenas, mezquinos, ¿viste? Como te lo ponen tipo un poquito al principio, un poquito en el medio y un poquito al final, como que contaban muy bien dónde meterte. En cambio, ¿cómo se llama esto? El capo de 13 fantasmas. William Castle. William Castle, en cambio, no. William Castle era mucho más, todo el tiempo te estaba generando una tensión y te mostraba. Yo creo que acá, no sé si se quería hacer 100% cargo de que era una película de género. Claro. Entonces tiraba destellos de magia y de repente eran charlas en una mansión y esas cosas. Pero los pedazos que hay y pedazos de la historia que hay. La historia en un momento es que si a vos te daban un papel, a vos te perseguía el demonio y te mataba. O sea, It Follow y la de la del videocassette también. Sí, o sea que vos. La llamada. Pero es increíble, es el mismo argumento. Sí. Y después tiene cosas de otras películas y como no había notado, pero ahora ya me lo olvidé. De la otra película también que sacaron de acá. Sí, dice llanamente. Pero hay unas partes, Marco, el tipo en el auto y la cámara filmando el bosque, todo blanco y negro encima, el bosque, muy bueno, o sea, así, a los Twin Peaks, no pasa nada, simplemente ¿Es eso. ¿Es un francés el director? Y sí, si es Jacques, debe ser, pero vamos a ver. ¿Turno? Sí, tiene, creo, las clases, claro, Wild with the Zombies, Cat People, no, era el clásico. Pero, ¿qué pasa? Ya te digo, vamos a ver en medio de cuál está. Bueno, Dimensión Desconocida. ¿Dónde está? ¿La ves? Bueno, Leopard Man, que a mí me encantó. Bueno, esta seguilla es increíble. Leopard Man, A Walk with the Zombie, Cat People. Todas esas son increíbles todas. Sí. Pero fíjate, son anteriores. Y yo creo que antes manejaba más... O en esta, por ahí quiso ser un híbrido. Está bien, quiso ser una... Baja un poco. Sí. Baja un poco, baja, pará, y ahora ya me perdí. Ahí, justo donde estás. Nick Carter, Master Detective. Sí. ¿Y? Nick Carter es la de Lebrero. Sí, y de ser, entonces. ¿Será de algo? Sí, Lebrero era fan de todas estas cosas. Sí. Bueno, no importa. Así que sí, pero... Él... Bueno, está bien. Un capo, pero... ojo. El demonio que aparece al principio y al final, porque ya te lo digo, total. Sí, es increíble, y es muy increíble para la época todo lo que logró y todo. Y está muy bueno. Lástima que es eso. El tipo es como un investigador de demonios y todo. Y ahí empieza todo y ahí se hace media densa. Cuando va a la biblioteca de los demonios. Está bien que eso también chorearon mucho. Claro. De eso. ¿Cuántas películas de terror vimos, Marco, que el tipo va un momento a la biblioteca y ve el demonio que lo está acosando, lo ve en un libro y todo? Sí. Es como, pero bueno, acá era 1957. Claro. Así que bueno, no, está muy buena, la recomiendo. Porque acá me quedé enganchado con la filmografía de Jacques Tourneau, que hizo con lo que venía lo hacía. Sí. Y en el 52 es una película que se llama Wave of a Gaucho. Sí. Y que se desarrolla en 1875 en la Argentina, después de matar a un hombre, un gaucho sentenciado por el ejército. Había una. Pero es el Martín Fierro casi. Había una cosa con los gauchos igual, ¿eh? Muy fofo. ¿Cómo les gustaba? Les gustaba decir gaucho, me parece. Sí, claro. Bueno, esa habría que verla, de igual, ¿eh? Sí. Porque. O sea, Argentina, Pampas. Sí, Pampa Gaucho de esa Pampa agua. Gaucho, con Rory Calhoun y Jim Tierney. Bueno, te toca a vos, Marcos, te tiro. Bueno, poneme. Vi esto, eso que está ahí. Mirá, acá. Sí. ¿La viste? Ah, no, la tengo ahí lista para ver. Bueno, vi el documental Men vs. Snake: The Long and Twisted Tale of Nibbler. Muy bien, qué bonito leer. Bueno, es. ¿Viste King of Kong? Claro. Bueno, un chabón que quiere hacer lo mismo, pero sin gracia. ¿Pero no es el tipo? ¿No es el mismo tipo? Aparece, no, aparece el maestro de King of Kong. El que vendía tomates. Hablando, en casi toda la película aparece el viejo, el dueño del lugar de Twin Galaxy. Pero, y acá, es, a ver, pero después... No tiene nada de gracia encontrar a un chabón que fue. Porque la gracia es que el Nibel, que es el de la viborita, que todo el mundo que tuvo un Nokia alguna vez jugó, era uno de los primeros juegos en que vos podías hacer 1.000 millones de puntos. Sí. O sea, el arriba. El score. El score era de 1.000 millones. Entonces, un tipo de Estados Unidos dice: voy a hacer 1.000 millones. Entonces está jugando 2 días seguidos y logra pasar los 1.000 millones, entonces queda como récord. Sí. Y en el 70 y pico, ahí, y después lo buscan ahora, 25 años después, y el tipo está laburando en una fábrica de cosas. Sí. O sea, es un loser total, que ya está casado, con los dos hiperobesos, ¿viste? Bien norteamericano con colesterol, y el tipo, y ahora es fanático del Guitar Hero. Entonces, lo que te encontrás es un tipo que no se movió ni 2 centímetros de su vida. Y entonces ahora, bueno, y en el medio apareció un Tano que dijo, en su época, en el 70 aparece un Tano diciendo que él había hecho más puntos que ese. Sí. Pero los Yankees no le ponen el punto, dicen que no está, no está probado, no sé qué. Entonces van a Italia. La única parte es que van a Italia a hablar con el Tano. El Tano está en otra, no le importa nada. Yankee es una vida comparado con el Yankee. Claro. O sea, es un documental que termina... Termina hablando, o sea, termina mostrando lo triste que es la sociedad norteamericana. Sin querer hacerlo, porque en realidad el documental lo que quiere hacer es hacer otro King of Kong, porque después aparece otro, un canadiense con remera de Rancid. Sí. Pero todos tipos grandes ya, queriendo hacer y hacer una maratón. Entonces, esto, el documental, viste, que te muestra como que falla hasta que después lo logra. Y lo que logra es que volvió a pasar el millón. Claro. Es decir, boludo, escalar el Everest 2 veces. Es algo. Además, te digo porque lo comparan, diciendo que son como atletas, es como escalar el Everest en un momento. Claro. Estás con una maquinita comiendo macarones con queso, que no sé qué carajo son, pero está comiendo eso todo el tiempo. Es como fideos. ¿Qué por Dios. Sí, no sé. Pero yo pensé que era el mismo tipo, es más, la quería ver porque... Mirala si querés, pero es como si estuvieras viendo la otra, ya sabiendo el chiste, claro, ya sabés lo que va a pasar. Y no tiene mucha gracia de nada, o sea, no, porque te ponen un némesis, te ponen... De hecho, bueno, nada, si quieren verla, mírenla, pero hay unas líneas que parece que se van a desarrollar y no se desarrollan nada. Claro. Bueno. No sé, me pareció malísimo. Hagamos una pausa y hacemos la última. Dale. Dale. Ah! chaton de han wa bu za bien za di sa mono ya bele ya bu wan ku chaton de han wa bu za bien za di sa wengi na sa ha pasaba desde el Congo. Sí. Spiritual Singers. Sí, gospel del Congo, señores. Haciendo Nzo Adise. Ah, sí. Que significa el mi skate es Diesel. Y después era No te tendría que decir que era, si no reconociste esa voz, no mereces ser escucha de Pink Moon. Pero te lo voy a decir igual, era Lee Hazelwood haciendo Want Me. ¿Me querés? Sí, sí. Pero me querés. Pero vos sabés. Vos sabés, you know. Así que ese era el bloque hermoso de pasar en Pink Moon. Y nos vamos rápidamente a la última película del cine, que una película que me gustó mucho, de 1996, año extraño. El director es Reb Braddock, que solamente hizo esta película. Ajá. Cosa que me gusta, ¿viste? Cuando pasa eso. Y ahora te empiezo a tirar unos tags terribles. Los Fabulosos Cadillacs. Sí. Arranca con Los Fabulosos Cadillacs y meten varios temas de los Cadillacs. Tipo Matador. Matador está. Porque ¿qué pasa? Es 1996, claro. Y es muy MTV. Es la explosión de MTV latino. Actúa Daisy Fuentes. O sea, imagínate. Más MTV. Antes de ser la mujer de Luis Miguel. Muy bien, Marco. Veo que estás muy informado. Así que este. Pero bueno. Todo esto producido por ¿quién? Por Tarantino. Ah. Y Tarantino en el 96, ¿no? Que de hecho aparece ahí en un cameo rápido. Aparece. La película está muy buena. La historia es una de las películas que me pasó. No me pasó en tantas películas que termina la película y decís, qué rápido pasó. Viste que eso no sucede mucho. Sí. O sea, siempre hay una pausita, te vas a hacer un mate, una pausita ahí. Sí. Y acá, ¡prac! Terminó. El tipo hizo un corto antes que se llama Igual, así que calculo que Tarantino vio el corto y dijo, hagamos una película, yo pongo la isla. Y tiró $60, claro. Así, $60,000 arriba de la mesa. Ella, la actriz, la protagonista, es muy parecida a Natalia Oreiro. Y en lo que me molesta un poco de la película es que ella está con las cejas arriba todo el tiempo. Eso me pone un poco nervioso. Hay tres fotos de estar con las cejas arriba. Está con las cejas, ¿viste? Es así, ella. Medio Meli también. Sí, no, pero no tiene esa cosa europea, de hecho, y nada que ver a Meli la historia. Te cuento la historia rápido y ya vamos. Tiene algo de Harley, ahora que pienso, de Harley, sí. Pero también porque son los 90 y porque son esas historias, ¿viste que? ¿Hay hombreras? ¿Eh? ¿Hay hombreras? Sí, no, hay como cosas. ¿Saco remangado? Es como es en Miami, tiene mucho latinaje, de hecho toda la banda de sonido de la película es cumbia. Hay cumbias más modernas chotas, pero hay cumbias viejas, tipo Pacho Galán y cosas que están buenas. Ajá. Así, pero cumbia, todo cumbia. Y los Kaila, ¿no? Y sí, los Kaila en el medio, los Caifanes y esa cosa. Y no, pero los Caifanes, la negra Tomasa, los Caifanes conocidos. Y digamos. Maldita Vecindad, ojalá eso, que haya eso no, te digo, no la arruinan tanto, salvo con los Kaila, porque uno ya los cosas, pero después lo demás es cumbia y las viejas están buenas. La historia, te la cuento rápido, ella obviamente es una inmigrante latina, no sé qué de qué sector. Colombia. De Colombia. Ah, por eso la cumbia, mira qué bien. Y busca laburo, ella está obsesionada con la sangre y todo eso y es como ella como es fan de un asesino serial que hay en Miami, que entre paréntesis Dexter, Miami asesino serial tiene también, Dexter choreó bastante tomas y cosas de acá, volviendo y busca un laburo de un chabón que tiene una flotilla de minas que limpian las escenas del crimen, pero no de mafiosamente, sino limpiar de una vez que la policía hace las pericias, todo. Entonces de las minas, y ella quiere que le toque las casas donde asesinó este tipo. Y ahí te lo cuento, no te cuento más porque realmente está buena la peli, tienen que verla. Y bueno, y ella va a las casas a limpiar esa, la sangre, todo, y ahí pasa algo con una de las cosas del asesino. Así que Curdled se llama la película. Sí. C-U-R-D-L-E-D, que no sé qué significa Curdled, pero no importa. Así que 1996, ya ahí te salen muy bien, Marquito, buscando. A ver, estamos buscando en este momento, amigo, qué significa para aumentar nuestro. Es nuestro inglés. Nuestro inglés. Y nos vamos a vivir allá. Sí. Cortarse. Cuando se corta la leche, si te dicen curdled milk, es leche cortada. Qué raro. O cuajada, sí. Ah, cuajado, ahí me... Cuajado en la leche o cortarse. Bueno, así que la recomiendo mucho. Bien. Marquitos, sí. Pasamos a otro tema. Yo lo que te quería contar, estaba leyendo el otro día mi diario, ¿no? El Guardian. Guarda el cable, el Guardian. Sí, el Guardian, en algún momento se corta esto, pero bueno. Y tenían que promocionar estas series de documentales sobre la naturaleza de la BBC, que se llama Planet Earth. Y, ¿viste? Sí, bueno. Están llenos. Sí. Entonces se ve que dijeron, che, le encargaron a uno, a un hincha del Arsenal, le dijeron, tenés que hacer una nota larga sobre el lanzamiento de la serie de la BBC Planet Earth, el documental de la naturaleza. El tipo estaba ahí viendo cómo el Arsenal perdía una vez más. Pará, pero el golazo fue del Arsenal, el golazo ese que hubo, del tipo ese se eludió dos y el arquero estuvo re bueno. Ah, no lo vi, pero bueno. Vale, pero ponele que no haya sido ese. No. Y estaba ahí y se, bueno, y agarró y empezó, hizo esta nota. Es una nota que es por eso que a mí me gusta el Guardian. Una nota que está hecha porque dice, al final de la nota dice, bueno, sale al aire el documental, sí, el coso, y toda la nota habla de la farsa de los documentales de la naturaleza, desde los históricos, de cómo manipulaban las escenas y todo, para después terminar diciendo, no, ahora son más serios, pero igual, es como decir, voy a hacer una nota sobre mecánicos y la nota es sobre que son todos unos chorros, pero ojo que este es bueno. Claro. Bueno, y entre ellos hay, Walt Disney hizo en los 50 una serie de documentales, mirá qué buen afiche. Uf, zarpado, sí. White Wilderness. Sobre, supuestamente se fue al Ártico a filmar y no sé qué cosa. Ahí está la famosa toma, que yo no sabía que venía de acá, de los Lemmings suicidándose, tirándose por el barranco. Ah, mirá, y eso Disney lo mandaba de raro. Claro, o sea, Disney era mucho más gore en los 50. Sí, lo que dicen acá es que después que la pegaron con Dumbo, la idea de Disney fue, los animales venden, hagamos películas, documentales de animales. Y ganó el Oscar como documental y todo. Sí. Muchos años más tarde aparece gente diciendo, no, la escena de los Lemmings tirándose eran... Yo te lo leo porque esto es buenísimo. Espérate, a ver si está por acá. Lo peor de todo fue la escena de la secuencia de los Lemmings, que estaba en White Wilderness. Irónicamente, supuestamente los directores lo que querían hacer era ir en contra del mito de que los animales se suicidaban en masa. Entonces los muestran que se tiran todos al la escena está en YouTube, ¿ves? Van todos los lemmings, que son como unos roedores, unas nutrias, que se tiran a un alcantilado al mar y se matan, porque se caen como de 40 metros. Y entonces el tipo que va diciendo el documental lo que dice es, bueno, y acá vemos que ellos se confunden ese océano con un lago. La naturaleza tiene misterios que no podemos resolver. Claro, no sé qué, pero bueno, ¿viste? Y eso. Y nada más. Que están como migrando y no sé qué cosa. Bueno, parece ser que la escena esa llevaron. Dice, primero que todo fue filmada en Alberta, en Canadá, en donde no hay lemmings. Claro. Entonces, para arreglar el problema ese, la producción le pagó a chicos de Canadá, de Manitoba, de la ciudad de Manitoba, le pagó 25 centavos por cada lemming que llevaran al set de filmación. Sí. Y los animales fueron llevados desde el sur, ahí, en cajas, y los pusieron para que corran todos adelante de la cámara. Sí. Y finalmente los llevaron al lado del río, en donde empezaban a caer, en el océano, donde empezaban a caer. Y se murieron. Básicamente es eso. O sea, el suicidio es un suicidio a lo mafioso. Tipo, se suicidió, qué barbaridad. Sí, cabelló la bala. Qué barbaridad, claro. Los Lemmings cabellaron la bala. Porque además, después lo que dicen es que todo esto se sabe ahora. En ese momento, o sea, ese momento es tipo, vos tira esto, que se está todo bien. Y que la raza de Lemmings que aparece ahí ni siquiera migran. O sea, que lo que dice, acá están migrando, esto no migra, pero son más o menos lo mismo. Ah, ¿quién va a decir? Le pagan a los pibes están dando ratones. No veo Wikipedia, nada, ahí le dan. Bueno, esa es la escena de los Lemmings. Es buenísimo. No, muy bueno. Bueno, y después el que la liga es Jacques Cousteau, que también ganó un Oscar. Ganó un Oscar y la Palma de Oro en Cannes por una película que se llama The Silent World. Sí. En donde donde filman ballenas, claro, no sé qué. Bueno, me parece que en el medio de la filmación explotaron un coral con dinamita, porque necesitamos más espacio. Voló el coral con dinamita, lo dinamitaron al carajo. Y el barco mató una ballena bebé. Entonces, mató una ballena bebé. Y la hirieron, porque la chocaron, y la terminaron de matar ellos. Claro. Y como estaba la ballena bebé, empezaron a llegar los tiburones. Y entonces están la crew de Jacques Cousteau y Jacques Cousteau de arriba del barco disparándole a los tiburones. No, mano, qué bueno es. Porque se venían a comer el coso y cagaban la filmación para la ballena. No. Bueno, leí esas dos, hay un montón más. Me parece que son geniales para... para nada. Oye, no sé. Está buenísimo. Bueno, ese es un chabón que dice que estaba con gorilas y estos no son gorilas. Claro, después sí, hay sí. Uno, hace una, en la BBC hizo uno de osos polares que enfocaban a una madre amamantando a los nenitos sí. Y que era de un zoológico. Y eso fue hace poco. Claro, sí, sí, sí. Y los tipos dijeron, no, nosotros no mentimos. Nosotros dijimos que estábamos, acá está el oso polar, pero el contexto es, te filmaban el Ártico, después viene la escena donde estaban mandando el oso polar, y, pero que no te decían dónde era, y después siguen filmando en el Ártico. Bueno, nada, eso. ¿Sabes qué? Antes de seguir con la programación habitual, sí. ¿Sabes que se está gestando entre los papis del jardín sí. Un campamento? Y me parece tenés que ir, me ¿no? Y me parece que tenés que ir porque no puedo dejar el heredero sin el campamento. No, ya sé, pero van todos los padres de y todos yo pensé los que lo tiró uno, yo dije, no, nadie le va a decir que nada, y de golpe empezaron todos a decir que sí, y tuve que decir. Uy, la puta madre. Y tuve que decir que pero sí. Pero yo cuando fui al campamento cuando era chico, no, esto, estaban los padres, la gracia era que estaban como unos profesores así. Y estos son muy chicos, eso. Yo no dejaría ir con un profesor, pero. Es verdad, no, no es verdad. Bueno, profesor, qué bueno para que escuchen los. Marcos y los estigmas de Marcos. Sí. No, no, es por ahí el. Profesor de música, pedófilo. Y vamos de campamento con profesor de música, no, disculpame, pero no. Sí. Le pongo una cámara todo el tiempo sí. En la gorra. Claro. Y bueno, no, son muy chicos. Llevar la guitarra, Marquitos. Sí. Que vaya Moyo. Tocar la guitarra. ¿Eh? Que vaya Moyo a tocar la guitarra. No, todavía no contestó Ricardo. No, que vaya yo creo que Ricardo no va a ir. ¿Cómo vaya Ricardo? El que ya contestó es el actor. Ah, bueno, pero qué. Yo no qué quiero nombrar. En la fogata haciendo una actuación redenso, me imagino, es para que un ahora capítulo. Está, que ahora está lo bien en una película de. No, pero ese no, ese tampoco contestó. Qué no, el otro. El no. Que ahora está en una película con Piroyansky. No, ¿cuántas películas filma Piroyansky? Una por año. Sí, bueno, no importa. Ese es nuestro safe, loco más. Claro. No, yo espero que no. Igual, qué sé yo. No hay mucha pinta de gente amante de la naturaleza. Entonces ahí me siento más seguro. ¿Y pero qué cuál es el problema? Y si no, ¿viste? Van unos que son. No, porque yo. Se ponen como Rambo, se ponen a coser. ¿Saben cómo van a. Eso, de una, olvídate. Van a estar los que llevan la todo, sí. Todo el equipo. Bueno, esa gente, hay que hablar de esa gente, ¿eh? Porque es una raza sí. De gente que le encanta ir a Montagne, a todos esos lugares, sí. A bueno, Pescalandia en su época, y que se babean. Con todo, no, y eso la supervivencia. Pero es una linterna. Sí, pero mirá, es una linterna que si la da vuelta tiene LED infrarrojo para buscar moneda. Sí. Pero mi amigo, mi vecino, que lo quiero mucho, mi ex vecino Leo, le di todo, es fanático de eso. Estaba todo el tiempo con Waterdog, viste las marcas, Waterdog, todas esas cosas, se volvía loco. Yo no tengo ni bolsa de dormir, tengo, así yo que. Yo tengo una, Bueno, después vemos. Tenés que es medio como un ataúd, está bueno. Sí, yo voy a llevar la tablet, viste, a la mierda. Ay, qué. Bueno, hablando de todo un poco. La carpa sí la tiré porque estaba hecha mierda. No, carpa creo que consigo, pero bueno. Ojalá que se caiga el proyecto, pero acabo de recibir un mail, por eso me acordé, porque parece que no se cae. Voy a dejar de golpear así no sale. Sí, claro, muy bien, muy bien. Mañana estaba viendo a ver de qué podemos hablar en Pink Moon, a ver si hay una noticia, me encontré con esta noticia muy buena. Que yo, por empezar, la primera noticia es que David Crosby sigue vivo. Esa es la primera noticia. Yo pensé que estaba muerto. Y, no, yo. Y no solamente que sigue vivo, sino que odia a Kanye West. Bien. Por eso lo mantiene vivo. Claro, el odio lo mantiene vivo. Y dijo, muy bueno. Dice: Kanye West no puede cantar, no puede escribir, ni puede tocar. ¿No? Y después dice, pero en realidad a mí lo que más me molesta, dijo así, lo que más me da por las pelotas de Kanye West es que diga que soy la más grande estrella de rock viviente. Sí. Dice, alguien lo tendría que subir a un auto y llevarlo a la puerta de la casa de Steve Wonder y decirle, y para así ve algo de un poco de realidad, no sé qué. Pero me gustó los viejos, sí. Pero yendo. ¿Pero eso no es un equivalente a Papo de Dro? Sí, decís, totalmente. Y claro, sí. Pero bueno, sí. Qué sé yo. Pero le dijo, ¿vos no tocás? Le dijo así, más o menos. Le no, dijo, no puede tocar. No puede tocar, claro. No puede tocar, no puede escribir y no puede cantar. Igual lo que más le debe doler a Kanye de todo esto es que no puede escribir porque Kanye se cree que merece el Nobel. Así que bueno. No es un tarado, igual que el Western. O sea, un poco sí, sí, sí, sí. Igual estas luchas así entre un viejo y un. Sí, sí. Aparte, que un viejo que le cree las boludeces que dice Kanye West. Todo claro. Dice, pero dice boludeces, señor. No, qué boludeces. No, no, viste la letra esta, dijo. Igual. Yo. Que el enojo sea porque dijo que era más. O sea, se están peleando a ver quién es la estrella de rock. Claro. O sea, es, sí, la discusión sí. Es tonta. Pero bueno, me gustó que le den cabida a que un viejo vaya a decir cosas. Está con un gorro. No, no, y está muy Giorgio. Está, sí. Es muy Giorgio Moroder. Está. Sí. Así que bueno. Eso era lo que. La noticia. Bueno. Después todo lo demás que se. Vuelve Le Tigre. ¿Vos que preguntabas? Claro, yo justo había visto el documental de ella, la verdad sí. Que era insoportable. Sí. Y tenía una enfermedad, bueno, ahora sé que está mejor. Bueno, Vuelve Le Tigre. No nos interesa nada de eso. A mí nunca me gustó ni Le Tigre, ni obviamente ni Bikini Kill, nada. Así bueno, que. Haceme música de Paperboy que viene el. Sí, ojo, no lo hagas muy larguero, si no lo hacemos después de un bloque. ¿No? Pará. Turum, tum tum tum turum turum, tum tum tum turum turum, tum tum tum turum turum. Bueno, para la gente que dice que no se puede hacer ciencia grosa en Sudamérica. Sí. Hoy traje un paper de Brasil. Muy bien. Un paper brasilero firmado por Luisa Carolina Grulke. Marcelo Coelho Patricio, Daniel Medeiros Moreira y otros sí. De la Universidad del Sur de Carolina de Santa Catalina en Paluca. ¿Dónde queda eso? No sé, en Brasil. Bueno, el título es Mozart, pero no los Beatles, bajan la presión sanguínea. ¿Y por qué pero no los Beatles? Entonces, ¿qué hicieron? Paper para hacer, pues quiero cobrar, claro. Quiero cobrar la beca y tengo que publicar un paper, si sí. No, no me dan la beca. Claro. Entonces agarraron a 60 personas. Ya no saben qué hacer lo de 60 personas sí. Le tomaron la presión, sí. Le pusieron Mozart y a otros le tomaron sí. La presión sí. Y le pusieron los Beatles. Si querés, te digo exactamente qué le pusieron. Le pusieron desde Love Me Do hasta la balada de John Miyoko, por ejemplo. Claro. Ponele. Come Together, un montón Day de. Trip. A mí eso me pone bueno, de la cabeza. A vos te subiría la presión, claro. Porque te enojaría. Y usaron la sonata número 11 de Mozart, el concierto para piano número 21, bueno, y un par sí. De cosas más. La cuestión es que le medimos la presión, sí. Le ponemos los Beatles, le medimos la presión, le ponemos Mozart. Con sí. Mozart la presión bajó, con los Beatles no bajó. Listo, claro. Paper, investigación. 150 cambió, lucas. Cambió la ciencia. Cambió la ciencia. Sí. ¿O y no? Mirá las estadísticas, qué charlatanes que son. Te están vendiendo. Tenemos 14 referencias, estadísticas, un montón de cosas tenemos. Y bueno, y acá está. Y todo, Mozart y los Beatles. La edad, si fumaban o no fumaban, si hacían hipertensión. Es muy importante. Hagamos eso, dediquémonos a hacer estas cosas. Es muy importante, porque entonces a partir de ahora, por ejemplo, en Favaloro, vos sí. Te internás, hay que bajarte la presión. ¿Qué te damos? ¿En Alapril o te claro. Ponemos Mozart? Claro. O sea, nadie va a ponerle Mozart a alguien para bajar la presión. No, bueno, pero te lo dicen para que estés en tu casa escuchando Mozart y bueno. No escuches los Beatles. ¿Y los Beatles? No. No eran tan efectivos para bajar la presión. Bueno, bien. Listo, así cortito no, y bien, ciencia. me gustó. Aparte, sí, me gustaría saber qué pasa con estas cosas. ¿Qué logran los tipos con estas? Están en una base de datos y bueno, y nada, es una publicación con referato. Vamos a tu bloque musical, malditos. Sí. ¿Hablando de qué, perdón? Hablando de todo un poco, vamos a pasar dos cosas que suben la presión a fútbol. A mí, una te sube y otra te la baja. Dale. Después tienen que averiguar cuál y cuál. It's all illusion anyway. Bueno, eran los Pixies. ¿Sabes por qué? Porque hace 10 millones de años que lo pasamos los Pixies. Y sí. Yo y la otra vez también estaba pensando, digo, voy a llevar un par de cositas de vez en cuando. Así que bueno. Unos clásicos. Y en los, y es, hablando hoy, hablamos de cuando canta la chica, cuando canta el chico. Sí. En este tema en particular de los Pixies, que era Winter Long. Sí. A mí me gusta cómo canta Kim Deal. Pero Kim Deal canta lindo. Porque Kim Deal en este tema canta raro. Eso. Pero canta como si fuera Frank Black que está cantando. No, otra vez qué misógino que son. No, no, pero. Que no. Está bien cuando parece el hombre. No, no digo que. No, no. Me gusta más. Me lo imaginaba. Esta, la voz principal sí. cantada por Frank Black. No estaría tan bueno como Kim Deal. Pero Kim Deal la canta como si fuera que la canta. Lo estoy imitando. La voz de Kim Deal es muy linda, porque ella canta raro. ¿Qué te canta? Sí. Hace como así. Sí. Como un teletubby. Canta sí. lindo. Bien. De hecho, a mí el disco de Amps me parece un gran disco. Te voy a pasar la semana que viene. Dale. Me encanta Amps. Y el Last Splash es bueno. Lástima la tapa horrible, pero es lindo disco también Last Splash. Bueno. Medio quemadito ya las playas. No te creas, Cannonball nada más. Ponle más sonido, tema. Invisible Man, hermoso tema. Driver and Rain que pasamos hace poco. Sí, a mí me gusta mucho el otro, que fue corto incluso. De pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Divine Hammer. Ah, sí. No lo escucho desde el 97 ese tema. Entonces lo voy a tocar también. Bueno, y recién eran los Clean. Porque dije, vos prometiste en el primer programa de esta nueva temporada que íbamos a pasar siempre algo de Nueva Zelanda. Sí, lo dije. Vos dijiste, bueno. Siempre vamos a pasar. Entonces traje los Clean haciendo cualquier cosa puede pasar. Eso. Que eso, que te lo digan allá es que va a pasar algo grave. Sí. Así que, bueno, era eso. Bueno, Marquitos, ¿qué? ¿Tenés algo más? Yo ya se me acabaron las películas, se me acabaron. Estoy viendo acá si. Sí que. Si tengo algo. No, se me acabaron todas las historias, todo. Vos tenés. Sí, yo tengo un libro. Haceme la cortina de libros. Dale. Muy bien. Ah, qué tapita. Tenemos acá en mis manos el libro de Oscar Fariña, de nuestro amigo Oscar Fariña. Sí. No, yo me si permito a, decir. Si alguien le pasa esto, sí. le mando un saludo a Oscar Fariña. Le mandamos un gran saludo a Oscar Fariña. Tengo en mis manos el libro. El autor de El Guacho Martín Fierro. Del Guacho Martín Fierro. El Negro Atari. Un libro de poesía. Sí. Y dice, nada, van a pasar poesías en Ping Pong, ¿cómo puede ser esto y todo? Ya Marco leíste un montón de veces. Yo ya estoy para. Muchas cosas. Vos estás para encuentros de. Para performance. Para performance. Vos estás para. Mirá, ¿cómo se llama el Pauls que se viste de Levis? Alan. Estás para Alan Pauls, hacer un duelo de poesía. ¿Viste que esas cosas se usan? Un catch de poesía. Un Pauls se viste de Levis es muy buena. Sí, es un giallo también. Es un giallo, sí, es verdad. Parate. Así que ya está para eso, ¿no? Bueno. Haces un. Y que el árbitro sí. sea, no sé, alguien ¿quién? De, no sé, ¿quién puede ser? Gaby Bex, que hace mucho que no tiene trabajo. ¿Qué pasó, y no sé por eso, Gaby, ¿qué pasó con Gaby Bex? No sé, bueno. Tanto su carrera musical como de escritora, ¿qué pasó? No sabía que era escritora. Claro, y Marcos, como nos sacó en Mansalva. Igual Mansalva sacaron todo. Mansalva sacan todo. Hasta Gan sacó Mansalva. ¿En serio? Sí. Yo lo diría, lo pasa son caros, porque ni siquiera sirve como para comprar, como vos podés comprar un libro de. El de Jacobo, viste que el de Jacobo también a 5 pesos te lo compras, sí. y después te lees la historia, está bueno. Claro. Al final decís, yo hubiese garpado un poco más. Además, las Mansalva son especialmente caros. Son caros, y son chiquititos, caros. Decís, sí, yo compré algunos, pero bueno, no el de Gan. Te voy a leer unas poesías, porque la forma en donde el artista se expresa es en su obra y no tiene sentido que uno hable del artista si puede hablar de la obra. Y Marco, ¿qué vas? Entonces vas a tocar un tema en la próxima. Voy a leer una poesía de Oscar Fariña para que la gente no lo conoce. Un muchacho con síndrome de Down frente a una escalera mecánica, en el cálculo de que su próximo paso coincida con el efluvio del peldaño. La lengua afuera, el pie en el aire, dispuesto al saltito que habrá de colocarlo en otro piso afuera del alcance de su madre. espera un poquito, espera un poco más, y se abalanza finalmente con absoluta torpeza sobre el primer pie que, sin embargo, no le yerra del todo a su propósito inicial de mantenerse estable, aunque luego olvida completar el movimiento con el refuerzo del segundo pie, y a medida que la cinta continúa con la dirección de su cauce, las piernas se le abren en un ángulo imposible de tan amplio, hasta que se abandona al dolor, se deja caer sobre los sucesivos bordes dentados de los peldaños que le muerden el cuerpo, mientras alguna parte de él, la más cercana a su madre, piensa: pero qué tremendo mogólico de mierda. Ese, para mí, es el mejor poema del libro. Sí. Tiene algo el libro todo el tiempo de la madre, como la madre, como la generadora de lo peor del mundo, que está muy bueno. Marco. Está muy bueno. Sí. Y bueno, y tiene eso. Después hay algunos que son... por ahí, como, a ver, no es un tema de Oscar Fariña, sino de todo el arte en general, que cuando hay un exceso de explicitez, sí, de droga... Es que me lo imagino. De droga, se va toda la mierda porque es una estupidez. A mí sí. Bueno, pero, lo hablamos la otra vez con lo de Dan Fante, ¿te acordás? Que claro, cuando ya es demasiado... A mí, por lo menos, no me genera ni digamos, ¿cómo se llama? No me parece ni transgresor, sí, ni me genera, sí, ni le pone un manto de nada. Sí. Simplemente para mí es hay que pasar. Pero sin embargo, yo este libro lo he prestado ya dos o tres veces, sí, y hay un poema que se llama Super Mario Bros. Sí. Que arranca diciendo: soy Mario transformado en Super Mario, ascendido a titán por alto hongo. Sí. Que a todos les encantó. Claro. Está bien, o sea, sí, no es lo mismo esto que... Sí, igual antes, por ahí, como era el paralelo con el Martín Fierro, era, sí, hasta cosa, pero ya al no tener el sostén del, sí, Martín Fierro, por ahí ya queda más en Orsay las, sí, las cosas como así. Y a mí me gusta más, como la que leí recién, que a mí me gustó, sí, y bueno, y la última, solamente esta, se llama La Juanele, sí, por... me gusta. Esto es poesía de alguien que pasó por letras, y viste que en letras vos pasás por ahí, o pasás cerca de alguien que lee es mucha poesía, claro, y Juan L. Ortiz es como el... no es Nick Drake, pero es como el Dylan. Sí. Y arranca diciendo: me pasé toda la tarde leyendo a Juan L. Ortiva y no le entendí una goma. Así arranca. Y cosa, bueno, pues sigue igual. Bueno, igual está bueno. Dice: me chupa un huevo, pero a veces mi novia también me hace esa. Luego de hilar una larga perorata que yo sigo a media distraído por la tele, me esgrime, nunca sé de dónde, la sinuosa hoja de la retorcida daga de un signo de pregunta. Y yo corte... Esto es malísimo. Perdón, no lo voy a leer por... No lo leas. No lo voy a leer. ¿En qué momento transformóse lo que me decía en un cuestionamiento? Odio cuando mi novia me hace la Juanele. Bueno. Claro. Estamos en eso. Igual, ¿cuánto más puede sacar así con, sí, ese guiño medio tumbero, sí, o cosa? O sea, a la vez, no, por ahí es así. O sea, ese es el tema, ¿no? Que siempre cuando, sí, cuando se trata de... Uno no sabe hasta qué punto es o exagera el ser. Sí, ¿no? A ver, ahí va. Porque a la vez no es que... No es una letra de un disco de cumbia, sino es, sí, es un libro, claro, y en el ambiente del libro, sí, y en las editoriales. Hay una, para mí es agarrar un discurso que no es tuyo, claro, y lo volvés literatura porque te lo haces como propio, y lo que usás es la estética de ese discurso que no es tuyo, sí, y la gracia es que no es tuyo el discurso, porque lo hemos hablado mil veces acá, que si vos todo el tiempo hablás así y escribís así, no hay una distancia con eso, sí, y entonces es como que... Igual siempre es medio complicado, es medio todo lo que tenga que ver con el tema de la clase baja y todo, sí, de la adoración... Por lo marginal. De la adoración por lo marginal y el... Y querer quedarte con lo auténtico, sí, de lo marginal, cosa que... Ellos no lo ven como, obviamente, ¿no? Sí, no. El tipo no quiere vivir en una villa, no quiere estar, sí, en el coso, pero él viste que, bueno, como en el hip hop y todo, como que agarran lo auténtico, onda, yo soy de la calle, un cheto terrible, y sí, como es que de la juego. Calle. Claro. Entonces ahí siempre hay como una delgada línea que se pone, sí, media... a la vez es lindo de que el lenguaje, otro lenguaje, se haga con ese otro lenguaje, sí, se hagan cosas y todo. Pero yo creo que acá claramente la intención es apropiarse de ese lenguaje y hacer algo, claro, con eso, porque es lo que vos decís, es un contexto de un libro, estás escribiendo poesía, sí, y de un tipo claro, que está formado universitariamente. Claro, sí. Y que además hace un montón de guiños, la Juan L. Sí, ¿sabes? Claro, exactamente. No lo nombra nunca, Juan L. Claro. Pero, y es como un chiste. Esa poesía es un chiste, es un guiño para quien está hiper. No, por eso, digo, es una cuestión que es media. Hay que. Por eso, tiene que ser muy sutil para mí, sí, para que sea algo. Sí. Pero bueno, ahí caemos en lo que. Siempre hablamos de eso con respecto a la locura. De que si alguien tiene una esquizofrenia, sí, y se pone a escribir una canción, sí, no es el mismo valor, claro, que sea una canción de alguien que se mete en un discurso esquizofrénico para, claro, hacer eso. Claro. Tiene más valor porque es una opción, porque tiene que hacer un esfuerzo para hacerlo, tiene que tener un oído para hacerlo y todo. En cambio, si alguien está. Si vos sos paranoico y escribís un, sí, cuento como Dick. No, pero el tema acá, de que te decía lo marginal, el tema marginal que acá se le da un halo siempre de. De como de eso, de auténtico. Sí. Entonces ahí es cuando hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que es auténtico, ¿viste? Como que alguien, sí, viste, como que las vivió todas. Sí. Siempre la calle que. Además, todo es ficción, o sea, hay falsedad en todos lados, no, sí, hay autenticidad. Era muy gracioso. El otro día, la semana pasada, vinieron los Pur Gang, que son como la sensación del hip hop, ¿no? Español, sí, y de habla hispana en general, porque acá la rompieron. Se llaman Pur Gang. Se llaman Pur Gang, y son chabones que son pobres de allá, que eran pobres, y ahora les va recontra bien, cobraron, o sea, yo conozco a los pibes que organizaron, y cobraron no sé cuánta guita, y es gracioso ya, millonario, o sea, tienen mucha, sí, guita, encima en España tocaron hasta en la tele, estuvieron todos, y... pero a la vez decía, y qué raro, porque ya empieza el quilombo, ya empiezan los próximos discos, vas a seguir diciendo de que no tenés guita para el taxi, sí, porque ya es como, claro, o los próximos, como que ya empieza una cosa de ya de la pose o de la y ahí ya estás, de la cosa, ¿no? Ahí estás obligado, me parece, a tomarlo eso, o como una estética. O vivir de tu vivencia como pobre, que alguna, claro, vez fuiste, y, claro, exprimirla al mango, pero eso tarde o temprano se desgasta, como pasó con The Street, por ejemplo, que The Street también era un pibito, sí, del suburbio de Londres, después recontra mega millonario, pero él adaptó las letras y todo, sí, son horribles los discos, pero adaptó la letra a lo que era él, claro, o sea, un ex pobre millonario, que eso, claro, me pasa más interesante, claro, que jugártela de pobre todavía cuando, sí, cuando con una zapatilla compras un avión, casi. Claro, sí. Pero bueno, es raro el tema de, en la cumbia está lleno, obviamente, por eso yo siempre me da como rechazo a la gente que se muere por ser que se muere por ser villero. Claro. Y como algo auténtico, si vos, o sea, disfrutá de la cumbia villera tranquilamente, no hace falta, sí, chabón, que te, claro, quieras hacer el villero y que, claro, te vistas deportivo y que quieras sacarte una foto con la villa de fondo y pero, sí, después te vas a tu casa. Sí. Entonces, es medio, eso a veces me genera un poco de por lo menos cuidado. Claro. Que no te coma ese personaje de quién es más villero. Más villero que ese tipo no vas a hacer, y es un garrón. Claro. Es un garrón porque él te lo dice, o sea. Sí, sí. ¿Quién quiere vivir cuando llueve se te caiga el agua arriba del colchón? Y no está bueno, sí, así que... Sí. Pero bueno... Marquitos, hablando de pobreza, sí, de pobreza cero, sí, nos vamos a despedir con un poco de cumbia peruana, que hace un montón que no pasaba. Sí. Primero, cumbia peruana de Belgrano con Rolando Bruno haciendo Tortuga Marina, un hermoso tema instrumental que es muy parecido, tiene el espíritu de los temas instrumentales de Juaneco, con mucho farfisa y guitarras medias orientales muy lindas. Y después vamos a pasar Los Mirlos, La Danza del Petrolero. Ya cuando, sí, claro, justamente los Mirlos empezaron a vender, dijeron, claro, La Danza del Petrolero. Así que están dos semi-instrumentales los dos. Bien. Lindos, que hace mucho no pasaba cumbia peruana. Me y estoy leyendo, un libro que se llama Cumbia Perú, que es de un tipo que le hace reportajes a los autores de los temas. Y está increíble porque las historias son increíbles. Y vos traes una historia para el programa, entonces. O sea, hace reportajes de cada uno. Y todo, viste, todo también en la lona mal. Sí. Cambiaban un tema por comida. Y así, sí. O sea, ahí tenés. Sí. Y algunos hits que hicieron los tipos. Que hoy en día, por ejemplo, El humo de mi facito, de Damas Gratis. Es un tema que se llama El humo del cigarrillo, que, o sea, claro. Ahí está Lescano adaptando al coso, pero que yo decía, yo sabía que Lescano hace mucho cover igual, pero sí. Es increíble, es un temazo y es peruano, y la sí. Letra que dice, no son lágrimas, es que El humo del cigarrillo me hace llorar, viste, todas cosas así, escrito por cosas, después te voy a traer un par de cuando llegue por la mitad más o menos, porque está bueno también, ver cómo eran los tipos, Enrique Delgado, el de los destellos, sí. y cómo funcionaba el Sadaic peruano, todo. Así que después, cuando lea un par de historias más, voy a traer. Porque bien. Están todos, todos los compositores. ¿Los Yapis eran de Perú? Claro. Está Juan Moreira, que es de los Yapis. El otro día leí un cuento de que lo nombraron a los Yapis. Y los Yapis es como, sí, es los abanderados de la chicha fines 70, 80, pobre. O sea, ellos le cantaban a los pobres, todo así, junto con Chacalón. ¿Pero estaban en Sendero Luminoso? Los Yapis, no, sí. no creo. Hay una conexión ahí, porque era un cuento que hablaba de... Estaba bueno decirme el cuento. El cuento era que alguien describía las cosas que había en una habitación, sí. y describiendo las cosas que iba encontrando, te contaba la historia de lo que estaba pasando ahí, que era un atentado contra de Sendero Luminoso contra un militar. Claro, entonces dice... y arriba de la mesa había unos folletos. Los folletos decían la revolución, no sé qué cosa. Después había un mapa donde iba a pasar un auto. Y después claro. Escucha de afuera los Yapis. Y, pero era la música. Y, claro, es como un contexto. Y después claro. Escuchan las noticias. Claro. Y en las noticias dice que lo terminan matando el tipo. Estaba buenísimo como está. Y cuando hablaban de eso... Y, dije, sí, hay una película, incluso no sé si estará en YouTube, que se llama El mundo de los pobres. De los Yapis, y fueron cuando realmente yo creo que en los 80, que era cuando la cumbia peruana deja tener tanto guiño rockero, porque los destellos por claro, sí, son, sí. Vienen del rock, y está sí. Bien, que eso lo dice un poco en el libro, pero igual se notaba. Y en los 80, cuando empieza la chicha, más hasta con sintetizadores, y ya exceso de chorus en la guitarra, sí. Está buenísimo, se generó un pastiche ahí terrible. Pero, y las letras mucho más sociales. Y todo. Claro. Bueno, hay letras, ya de claro. Por sí empieza a ser nota instrumental y empieza a haber más letras y es ultra social, digamos. Mirá. Así que. Y bueno, de hecho, Grupo Caricia o Sombras, incluso, todos esos tienen guitarristas peruanos. Y te das cuenta en la cumbia argentina, cuando hay guitarristas peruanos o hay influencia del Perú 80, digamos. Así que es muy interesante, es muy lindo. Buenísimo. Como musicalmente es increíble. Así que bueno, nos vamos con los Brunos, con Rolando Bruno y después con los Mirlos. Y después bien. La otra semana voy a hablar sobre esa chicha ochentosa que voy a traer. Buenísimo. Nos vamos, Marquitos. Listo. Tortuguita.